Escuchar. Listening. El estudio del reloj. Empecemos con las horas exactas. Fíjese bien en la pronunciación de la letra O apostrofada. 5 o'clock. 11 o'clock. 9 o'clock. 3 o'clock. 12 o'clock. 1 o'clock. Para expresar las fracciones de la hora, se emplean las preposiciones. Cuando la partícula past precede a un número cuya grafía empieza con la letra T, la T de past no se pronuncia. Esto suele suceder también con las otras consonantes. 20 past 8. 25 past 1. 5 past 3. 10 to 1. 5 to 11. 10 past 2. 20 past 10. 10 past 9. 25 to 8. 20 to 12. 23 minutes past 7. 11 minutes to 9. Ahora escuchará otras formas diversas de expresar la hora. Como comprobará, desaparece la letra L de half y las dos R de quarter. 1:30. 10:30. 3:30. 1:15. 1:15. 10:22 a.m. 5:04 p.m. 11:38. 3:09. Nearly 6 o'clock in the morning. Nearly 3:30 in the afternoon. Almost 6:45 in the evening. About 12 o'clock at night. Por último, he aquí cómo se pregunta la hora y cómo se responde. What's the time, please? 9:30. What time is it, please? It's 4:25.